El titular es claro. El cáncer está relacionado con el índice de contaminación provocado por la actividad industrial. Esta semana se ha hecho público un informe que ha llegado a esta conclusión y ha conseguido un extraordinario impacto. Marcos Rodríguez. Pues se trata del Atlas Municipal de la Mortalidad por Cáncer en España, elaborado por el Instituto de Salud Carlos III. Un proyecto de investigación centrado en el mejor conocimiento del cáncer. Se estima que este conjunto de enfermedades afectan anualmente, Bruno, a 162.000 nuevos casos en España, constituyendo pues un problema sanitario de primera magnitud. El informe es un trabajo fundamentalmente estadístico y a partir de ahí se buscan patrones de comportamiento, constantes, variables. Las estadísticas de mortalidad son la fuente de información más utilizada en este informe para analizar la distribución de las enfermedades en las poblaciones, ya que prácticamente es la única fuente universal de datos de gran calidad para muchas patologías. Además, es una fuente de información muy accesible, lo que les permite a los autores comparar indicadores, que es una de las características de este informe. En esta nueva publicación hay un condicionante bastante atractivo y es la colaboración del Instituto Nacional de Estadística, que ha aportado los registros de mortandad individual de todas las comunidades autónomas. Todo esto, en conjunto, permite entender los patrones geográficos de las enfermedades, que pueden estar causados por muchos factores, algunos conocidos y otros no. Muchos de ellos están relacionados con el estilo de vida, las exposiciones ambientales y, en algunos casos, y es uno de los aspectos más interesantes, por factores sociales que pueden condicionar la accesibilidad a la asistencia sanitaria. Examinar página tras página las casi 200 de este expediente es un ejercicio más que recomendable. Se analiza por separado cada tipo de cáncer y se examina dicho tipo de cáncer en cada municipio español. A partir de ahí se establece una media nacional y se remarcan aquellas zonas en las cuales se registra un mayor índice de casos catalogados por encima de esa media. Es, Marcos, este asunto uno de los más destacados de este trabajo. Pues la principal novedad, además, que nos acerca a este estudio es que hasta ahora se realizaban este tipo de proyectos a niveles más amplios, es decir, se medían los datos en provincias. En este caso se trata de municipios, por lo que se obtienen resultados más concretos y, por lo tanto, más clarificadores. En términos generales, se puede destacar que las zonas más afectadas por el cáncer son el centro norte y el suroccidental del país. Sin embargo, los casos varían en algunas zonas en función del tipo de cáncer. Y aunque no podemos analizar ni exponer aquí los resultados a cada uno de los 21 tipos de cáncer que se analizan en este estudio, sí vamos a ofrecer datos sobre algunos. Pues analizamos, por ejemplo, para empezar, el primer caso que se estudia. Se trata del cáncer bucal y de laringe. En este caso, por ejemplo, una de esas variantes socioeconómicas que antes comentábamos podría ser las diferencias en el consumo de tabaco y alcohol. Algunas de las zonas que más afecciones de este tipo registra son algunos municipios de Asturias, la costa gallega, la zona suroccidental de Andalucía y las islas. También el cáncer de estómago tiene importancia en este estudio y nos ofrece algún que otro detalle llamativo. Y tengamos en cuenta un detalle: más de 66.000 personas fallecieron en los últimos 10 años a consecuencia de esta tipología de cáncer. En este caso, las mayores tasas aparecen en países en desarrollo. Con los tumores de estómago, la similitud en los patrones de riesgo entre los dos sexos indica que hay una fuerte implicación de los hábitos y los diferentes estilos de vida en zonas de España, y muy especialmente con la dieta. Es curioso que un gran exceso de riesgo de este tipo de cáncer se sitúa en el interior de Castilla y León, con bastante diferencia al resto del país. Sin embargo, y luego lo comentaremos con las otras enfermedades, en el caso de las patologías cardiovasculares hay un alto riesgo en la costa mediterránea, a pesar de los beneficios que tiene, o dicen que tiene, la dieta mediterránea. Y como no, no podíamos olvidar uno de los tipos de cáncer más dañinos, el cáncer de pulmón. En el año 2004 se produjeron más de 16.600 muertes solo en hombres a causa de este cáncer de pulmón, que representa el 28% de los tumores malignos. Los lugares más afectados son varias provincias andaluzas: Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla, que en los últimos años también se ha extendido a municipios de Extremadura. Y otra localidad que destaca por encima del resto, especialmente las de su entorno, es Asturias. Y muy curioso es el dato índice de cáncer de pulmón, que en casi todas las provincias con costa, un dato que los autores del estudio relacionan con lo que el grado de urbanización es superior en estas zonas de la costa. Los patrones observados en zonas como Asturias, Ferrol, Barcelona coinciden con zonas de gran contaminación industrial. Por ejemplo, el interior de Castilla y León, donde hay mucha agricultura y poca industria, es la zona que menos casos presenta. Y otro dato curioso respecto al cáncer de pulmón que se repite en el resto de afecciones es que Madrid capital, presenta en todos los mapas unos índices similares a la media, es decir, ni superiores ni inferiores. Los responsables de este informe aseguran que muchos de los mapas que contiene derivan en preguntas que por ahora no tienen respuesta. Asegura el director del Instituto Carlos III que hay determinadas variables de tipo social y económico que pueden tener influencia en la aparición de casos de cáncer, pero aseguran además que todavía es un misterio establecerla de forma directa. El informe presenta relaciones interesantes en donde parece existir una relación en términos generales donde algunos lugares que presentan un gran número de cánceres, el nivel de renta es menor, lo que podría indicar que a mayor nivel de renta hay menos casos de tumores. Sin embargo, en el caso del cáncer de estómago es al revés. A mayor nivel socioeconómico, más casos de enfermedades cancerígenas. Los hábitos de vida y la rutina, fundamentalmente en lo alimenticio, podrían explicar estos datos. Y por supuesto, las reacciones nos han hecho esperar. Son de dos tipos. Por un lado, aquellos que apoyan los resultados del informe y que llaman a la acción. Y por otro lado, aquellos que desde determinadas posiciones en algunas instituciones han negado que exista relación entre la actividad y contaminación industrial con la aparición de casos de cáncer. Pues por su parte, la Consejería de Salud del Principado de Asturias estará a punto ya de publicar un informe relacionado con este estudio del Instituto Carlos III. En el Principado todavía no han querido hacer declaraciones hasta que esté listo este documento. Los que sí salieron a rebatir este estudio han sido los responsables de la Consejería de Salud andaluza, que han cuestionado que el cáncer sea más prevalente en las zonas industrializadas de Andalucía. Argumentan que existe un largo periodo desde la exposición a los principales factores de riesgo hasta la enfermedad o la muerte, y se defienden diciendo que sus índices son similares a los del resto de Europa. También hay muchas reacciones a favor, por supuesto, especialmente entre las asociaciones ecologistas que utilizan este informe, pues como ejemplo de que la importante repercusión que tiene la calidad del aire en nuestra salud.